De 21 a 24, Caballero Nocturno, con Roberto Caballero, Ford del Plata. 9.25 y está ya del otro lado de la línea, ¿sí? ¿Lo tenemos ya enganchado? Muy bien. Bueno, hasta hace muy poquito, la verdad que encabezaba uno de los programas más interesantes que tenía la pantalla de la televisión pública, que era televisión, canal Visión 7 Internacional. Ahí está, Visión 7 Internacional. Aparece un analista muy agudo de todo lo que sucede en el mundo, un tipo que viaja mucho, que se informa, que pregunta. Les recomiendo aparte un libro que él ha escrito en base a entrevistas con la gente, dirigentes de Podemos, ¿sí? Del Podemos español. Y me refiero a Pedro Brieger, ¿no? Que ha desaparecido de la televisión pública, de la radio pública también, pero que ahora vuelve. Eso tengo entendido, por lo menos. Pedro, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Roberto. Sí, sí, siempre estamos volviendo. ¿A dónde estás volviendo ahora? Bueno, ahora sí, Tito, ahora no vuelvo, pero el domingo, efectivamente, me sumo al equipo de Roberto Navarro en Economía Política, que es a las 21 horas en C5N. Con Roberto hemos trabajado en el pasado muchas oportunidades, en el programa que él tenía, El Destape. Y ahora me sumo otra vez a un programa que es muy, muy visto y donde voy a hacer el segmento internacional, como siempre, que es al fin y al cabo lo que yo hago. ¿Qué estás haciendo en Quito? Mira, en Quito hay varias cuestiones que tienen que ver con un movimiento muy interesante de periodistas que están viendo el tema de los Panama Papers, no solamente a la luz de lo que sale de los nombres que hay en esos listados que conocemos muy parcialmente, de que hay, que siempre se dice que es la punta del iceberg, sino que acá hay un reclamo de muchos periodistas, en primer lugar, de que se socialice la información, de que no puede ser que un grupo pequeño de periodistas tenga solamente acceso a esos datos y que ellos vayan determinando qué publican y qué no, y que no sabemos qué es lo que no publican y por qué no lo publican. Claro. Entonces, creo que hay una corriente de periodistas en América Latina que están empezando a plantear eso. Esto lo veo ahora en la reunión que tuve hoy en Ecuador también, de empezar a decir, bueno, queremos conocer todo lo que hay. Y además, porque el terremoto en Ecuador destapó unas cuantas ollas respecto del tema de las finanzas de algunas de las grandes empresas ecuatorianas que están involucradas en lavado de dinero, activos en el extranjero, y que si bien es verdad que muchas veces algunas de estas empresas son legales y es legal lavar el dinero en el extranjero, hay todo tipo de trampas económicas que están realizando que perjudican a los ecuatorianos. A ver, para que esto no quede de manera muy abstracta, me lo explicaba hoy alguien de manera muy muy gráfica. Si vos exportás bananas al mercado mundial y el precio de la banana está a 10 y vos lo exportás a Panamá a 2 y una empresa panameña se lo vende a un tercer país cualquiera a 10, las ganancias, la diferencia de 8, queda en Panamá y se tributa, en el mejor de los casos, en Panamá. Y en Ecuador se tributa solamente 2. Claro. Y parece que esto es una forma muy común de evadir impuestos, porque acá lo que se está planteando con los famosos Panama Papers es que las empresas estas que están ubicadas en el exterior, y esto no es un tema nuevo, esto se ha hablado muchísimas veces respecto de Suiza, respecto de Londres, de Hong Kong, es que se utiliza para evadir impuestos. Entonces, justamente el terremoto del 16 de abril acá desató una polémica muy grande. Bueno, se necesita dinero para la reconstrucción y resulta que un porcentaje importante de ese dinero está en el extranjero, empresas ecuatorianas que sacan el dinero. Entonces, lo que se está planteando acá es no solamente el tema de conocer quiénes tienen empresas en el extranjero, sino que también se empiece a poner la lupa sobre aquellas empresas que tienen empresas extranjeras para evadir en momento de crisis tan importante, y se está hablando de más de 4.000 millones de dólares de ecuatorianos en el extranjero, siendo que acá se está hablando de una cifra similar necesaria para reconstruir lo dañado por el terremoto. Entonces vos fíjate cómo se juntan hechos, esto de que se aparecieran esos documentos en público, que acá hubiera un terremoto y que acá hay una larga historia de evadir. De hecho, la empresa Mossack Fonseca tiene a Ecuador entre los principales destinatario de empresas que tiene el negocio con esa firma. O sea, no estamos hablando de un lugar secundario, estamos hablando de un lugar realmente muy importante. Te quería preguntar otra cosa, Pedro, aprovechándote que te tengo en línea. La situación regional, lo que está ocurriendo en Brasil, ¿cómo lo estás viviendo? Y con mucha preocupación, sin lugar a dudas, Roberto, aquello que ha planteado en tantas oportunidades y el presidente de Ecuador, Rafael Correa, de una restauración conservadora, parece que se está dando y de una manera muy fuerte. A ver, miremos una foto, busquemos esa foto de Chávez, Kirchner y Lula, que marcaba un momento en la región después de la Cumbre de las Américas en el 2005. Miremos lo que puede ser una foto dentro de dos semanas o tres semanas con el presidente de la Argentina, Mauricio Macri, el presidente en funciones de Brasil, Michel Temer, apartada Dilma por el juicio político, y ahí no entra Maduro. En todo caso, entra la oposición de Venezuela, que está tratando justamente de destituir a Maduro. Y es un panorama muy complicado para la región, y acá seguramente va a tener influencia este panorama también sobre Ecuador, dado que el año que viene hay elecciones, en febrero del año que viene hay elecciones en Ecuador, y Correa no se puede presentar porque no puede acceder a un nuevo mandato. ¿Y tiene algún delfín ya Correa? No, acá hay dos personas que suenan muy fuerte y que a todas las personas que consultás te dicen que por ahora son los candidatos. El ex vicepresidente de Correa, de nombre Lenín Moreno, el hombre que está en silla de ruedas porque recibió un balazo en un asalto hace muchos años, estuvo en la Argentina en más de una oportunidad, Lenín Moreno también, y por el otro lado el vicepresidente actual, Jorge Glass. Son las dos personas más fuertes dentro de los sectores afines a Correa, o dentro de los sectores de Correa, que dicen que Lenín Moreno tiene un perfil mucho más moderado, pero es una persona muy popular, tiene carisma, y entre comillas, después de la experiencia argentina, hay que usar mil comillas, ganaría las elecciones. Como que Lenín Moreno es el que puede ganar. Pongo las comillas porque ya ha quedado demostrado que aquel que seguro puede ganar no necesariamente gana un proceso electoral y que la situación a veces se torna más compleja. Pero eso es lo que se habla acá. La derecha tiene un candidato importante hoy, que es un banquero de nombre Lasso, que también está involucrado con muchas sociedades en el extranjero y que en su momento tuvo participación importante en el proceso de la dolarización de Ecuador. Pero también es verdad que en Ecuador, como en otros gobiernos de la región donde hay gobiernos progresistas, funciona el cansancio. Se insiste con la renovación, con el cambio, con que es mucho tiempo de un mismo gobierno. Y son elementos que funcionan y que hay que prestarle atención. Briegel, le quiero hacer una pregunta. Magallanes, aquí el periodista importante del mundo. ¿Quién habla? Magallanes, Briegel. Le quiero hacer una... Briegel. Perdón, ¿quién es? Magallanes, el periodista independiente de La Mesa. Magallanes. Sí, bueno, Magallanes. Escúcheme, ya me habló, anda recorriendo ahí la teoría. ¿Qué se dice de Báez en el exterior? De las Arobaes, porque me dijo atrás, ahí se va la mapa, porque es en blanco y negro, Pedro. Con razón le de Canal 7. Ahora le digo, porque la noticia vieja. Ahora, Báez, decímelo de Báez. ¿Qué se dice en Ecuador de Báez? ¿Qué se dice en Bolivia de Báez? Yo le puedo decir, porque hay una calle en la zona de Palermo, hay una zona del Polo Báez, muy conocida, justamente muchos ecuatorianos cuando van a Buenos Aires van a la zona del Polo, a la calle Báez, porque es una zona gastronómica muy muy buena, hay un restaurante portugués muy muy bueno ahí por la zona, así que cada vez que yo hablo de Buenos Aires, todo el mundo dice, es Báez, por la calle de los restaurantes. Me imagino, Santibáñez, que usted se refiere a eso, ¿no? No me refiero a Magallanes, Briegel, pero yo le quiero decir una cosa. Iba a entrar a nodal.com para fijarme, a ver si había noticias de Argentina, porque acá la noticia es otra cosa. Usted me habla de la gran patria latinoamericana y eso quedó, ¿sabe dónde quedó eso? Es un Gazelle 80. La patria latinoamericana. Gazelle 80, no diga eso, basta. Pero, con detalles. Pero, bueno, vos lo conocés. Ya tenés. Discúlpeme, Santibáñez. No, Magallanes. Si entra a nodal.com, entra a cualquier lugar. Tiene que ser nodal.am. Ah, eso, anda nodal. Corriendo ya en la dirección, le está como profugándose en internet. Exactamente, usted lo ha dicho. Pedro, bueno, la verdad que el reencuentro ha sido muy muy bueno. Te extrañamos en ese tiempo que no estuviste allí en la televisión pública, que no fue mucho, pero bueno, y sobre todo nos dio indignación, sí, la forma en la que quizá uno de los periodistas especializados en temas internacionales más importantes del país, bueno, se tuvo que despedir de su audiencia. Pero qué bueno esto de que el domingo estés de vuelta. Te vamos a estar viendo allí con Roberto Navarro en C5N seguramente, y te lo mando a Magallanes para que te dé suerte el domingo. Me encantaría verlo, Santibáñez. Anda con el otro, anda con el otro. ¿Qué otro? Terminan los dos en NACA, le aviso. Pedro, un abrazo grande, y mucho éxito para el domingo. Gracias por llamarme. Chau. Pedro Brieger, periodista. Este domingo arranca en C5N junto a Roberto Navarro. Comienzo de espacio publicitario.